Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 10 de mayo. La Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 143 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 180,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 30 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 11 corresponden a la última semana. Cambiamos de tema. El CAD de Ubrique invita a los autónomos de la localidad a participar este miércoles en una sesión informativa telemática en la que se va a dar a conocer la convocatoria para 2021 de las subvenciones correspondientes a la medida de la línea 1, estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo reguladas en la orden del 21 de septiembre de 2018 dentro del programa de emprendimiento. La presentación dará comienzo a las 10 de la mañana. Pero recordad que la Junta de Andalucía siempre ha tenido una ayuda abierta para el trabajador autónomo. Ahora hay una ayuda abierta que, como comentamos en su momento, son 3.800 euros para mujeres mayores de 35 años y para hombres mayores de 35 años. Y en el caso de mujeres menores de 35 años o hombres menores de 30 años, pues la ayuda asciende a 5.000 euros. Esta, si es de un pueblo menor de 5.000, de 10.000 habitantes, en este caso la ayuda siempre, cualquier, independientemente de la edad, sería de 5.000 euros. Esta ayuda está abierta para todos aquellos que se hayan dado de alta desde el 24 de enero. ¿Por qué? Porque hay que solicitarla con un mes, a partir de un mes desde el que el trabajador se da de alta, y como máximo 3 meses. Entonces, como son muchos detallitos, pues el día 12 de mayo a las 10 de la mañana vamos a tener un webinar donde va a estar presente nuestra directora general, Rosa Siles, donde va a estar presente el delegado de Empleo y Formación Autónomo de la provincia de Cádiz, Alberto Cremades, y evidentemente un equipo técnico de Andalucía Emprende, donde daremos a conocer todos los pormenores de esa ayuda. Es un webinar de una hora nada más, o sea que prometemos, siempre se dice que lo breve, lo bueno, si breve dos veces bueno, pues, y entendemos que la gente y las historias que nos consta que también, pues, siguen nuestro webinar, porque evidentemente vamos un poco a, tratamos en profundidad la normativa que está ahora mismo en vigor en relación a las ayudas autónomos. Pues, evidentemente la gente tiene poco tiempo, pues este webinar concretamente es de 10 a 11. Cualquier persona que nos esté escuchando, que esté interesado, que ya digo que va a ser una horita corta, vamos a explicar todos los pormenores, pues que nos consulte el enlace de inscripción, tanto en el que usted habéis publicado en vuestra página web, o bien nos llame al 856-58-8004 y le mandamos el enlace de inscripción. Sí. Como tú dices, el proceso, pues se le manda un enlace de inscripción y a partir de ahí pues se le manda un enlace a Zoom, un enlace directo donde se conecta a partir de las 10 de la mañana el día 12. De todas formas, como entendemos también que, bueno, no todo el mundo puede estar el día 12 de mayo de 10 a 11... estando en un webinar, y como siempre lo que la gente está escuchando la radio, que probablemente esté haciendo otras cosas, pues si escucha acampada y no sabe dónde, que cualquier cosa, cualquier duda, que nos lo pregunte al CAD de Ubrique. Y evidentemente lo que siempre decimos, la gente que se vaya a dar de alta, que tenga pensamiento de darse de alta de autónomo o como sociedad también, pues que no duden pasarse por nuestro CADE, porque ahora mismo pues están vigentes no solo estas ayudas, sino hay una serie de bonificaciones, otra serie de incentivos que hay para el autónomo. Después hay incentivos sectoriales también para comercio, artesanía, hostelería, que van saliendo, que ahora mismo pues la de hostelería, por ejemplo, está cerrado, la de comercio y artesanía pues también. pero que sabemos que, por ejemplo, en verano se va a abrir de nuevo. En definitiva, que para cualquier para cualquier ayuda que vaya a salir en relación al trabajador autónomo o para sociedades, que es bueno que se pase por el CADE, que lo registremos en nuestra base de datos, que se haga usuario nuestro y conozcamos un poco y le pongamos cara. ¿Por qué? Porque en el momento que salga cualquier ayuda, pues vamos a tenerlo siempre informado al respecto. El CADE de Ubrique se encuentra en estos momentos diseñando diferentes acciones formativas que se irán desarrollando a lo largo del año. Dichas acciones se van a realizar de forma telemática con una duración de hora y media. Ahora mismo, hicimos un webinar sobre ciberseguridad y estamos pendientes programando distintas acciones formativas para lo largo del año. Que van a ser seguramente en forma de webinar de hora y media. Entonces, los cursos que hasta ahora pues lo estábamos haciendo en 4 horas, probablemente lo hagamos en forma de webinar en hora y media, porque está demostrado que 4 horas no hay cuerpo que resista. Pues date tu cuenta que, bueno, cuando tú estás en una clase presencial, pues estás comentando con los compañeros, hay aportaciones, hay un va mucho más intenso, pero en un webinar, pues el alumno o la alumna pues está allí en su casa, a lo mejor está en la cocina o en la salita, pues, y un poco hay mucha más distracción. Entonces, por eso duran 1 hora y media. Entonces, estamos previendo eso. De todas formas, ahora mismo, si hay gente que esté interesada en formación, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Andalucía Emprende Cádiz, y en Twitter en CADE Cádiz, donde colgamos toda la oferta formativa que hay en la provincia de Cádiz. Colgamos también noticias que puedan interesar, reportajes o asuntos que puedan interesar a los trabajadores autónomos, y también, por supuesto, toda la oferta formativa que lo pueden ver en el apartado de eventos. Y si siguen a la Andalucía Emprende, sin Cádiz, o sea, Andalucía Emprende, pues ahí pues un poco lo de toda Andalucía. Pero sí, a animar un poco, ya que has comentado el tema de la digitalización obligatoria y precipitada a la que nos hemos visto abocados, pues ya que estamos acostumbrados, pues bueno, pues todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Twitter prácticamente, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en Andalucía Emprende Cádiz, y en CADE Cádiz en Twitter, y ahí también vamos a colgar toda la información de ayuda, formación, eventos que vayan saliendo, premios y toda un poco la actividad que vaya surgiendo. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha inaugurado oficialmente el pasado sábado, con la visita de sus autores, la exposición Trayectorias. Esta muestra pictórica se puede visitar hasta el 31 de mayo en horario de tarde de 5:30 a 9:00, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Por otro lado, Ubrique se suma hoy a los actos conmemorativos del Día Mundial del Lupus. Con este motivo se ha instalado una pancarta en el balcón del ayuntamiento con el objetivo de visibilizar a los afectados y dar a conocer su realidad. También el Ayuntamiento de Ubrique comunica que el próximo 18 de mayo se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 24 de mayo en la Casa de la Juventud. Y por otro lado, también se informa desde la Delegación de Medio Ambiente que se ha programado la desinfección del alcantarillado general para los días 13, 14, 17, 18 y 19 de mayo. Estos trabajos los van a realizar técnicos de Atisa. Y para finalizar, les informamos que el curtido Plena Inclusión ha sido reconocido con los premios Max Empresas Saludables, en reconocimiento a su apuesta por el bienestar en sus instalaciones y el esfuerzo y la trayectoria de esta entidad en materia de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales de sus trabajadores. Pues la verdad es que sí, que empezamos el proyecto con mucha ilusión porque nosotros siempre primamos el bienestar del trabajador porque repercute en el bienestar al final del usuario. Entonces, iniciamos con el proyecto con mucha ilusión y mira, por donde la verdad que nos ha salido muy bien, no lo esperábamos porque era a nivel nacional, ha habido mucha participación también, pero mira, nos llegó la semana pasada la grata noticia de que habíamos sido uno de los seleccionados. Hemos tenido doble suerte porque ha sido la primera vez que nos hemos presentado y mira por donde también hemos ganado. Así que la verdad que mucha satisfacción. Más en estos tiempos en los que estamos viviendo ahora tan difíciles, pues mira, nos ha dado una inyección de alegría y además de el buen hacer de la entidad. Pues mira, el proyecto se basa en todo en los buenos hábitos saludables. Nosotros fomentamos con el trabajador porque esto va dedicado al trabajador, ¿vale? Uh-huh, sí, el premio. Dedicamos una vida saludable, no tan sedentaria. Nosotros organizamos actividades de caminata, todos los días fomentamos el andar, hacemos jornadas de estiramiento, luego aprimamos lo que es la dieta sana, la mediterránea, el fomento de fruta a media mañana, el fomento de la comida a la plancha, ¿vale? Entonces todo eso pues repercute en el bienestar del trabajador y el bienestar del usuario, que es nuestra finalidad. Si tú vienes contento a trabajar, pues al final el usuario es el que más te beneficia. Queríamos hacer el proyecto en un principio, estaba un poco reacia, porque claro, participa tanta gente, no sabíamos cómo iba a salir, pero mira, luego una doble satisfacción, además nos llamaron desde Zaragoza, porque los premios son en Zaragoza, lo que pasa que este año con el tema del COVID va a ser online, pero nos llamaron porque es verdad que les gustó la iniciativa que teníamos, y es verdad que nos gusta todo, el Curtido es un centro que prima mucho el bienestar de todos los que lo formamos. Entonces, pues mira, por donde se ha dado un reconocimiento a eso que venimos luchando desde siempre. Siempre hemos dicho que, hombre, el Curtido hay que conocerlo. Esta misma mañana nos han llamado, ya nos han confirmado, sería el 3 de junio harían la entrega. Si se traslada alguien de la Mutua Más para hacernos entrega físicamente del premio, supongo que será del trofeo, vienen ellos directamente, eso sí lo hacen. Viene alguien de la Mutua y nos hace entrega del trofeo. En una semana que ya terminamos con la segunda dosis a los usuarios de centro de día, porque los de residencia entraron en su momento y los vacunaron. Pero claro, la preocupación nuestra eran los usuarios de centro de día, los que van y vienen desde sus casas. Pero ya, gracias a Dios, pues la verdad que ya vacunaron y nada, y todo bien. Y mira, tocamos madera, pero hasta día de hoy la verdad que todo muy bien. También te digo una cosa, nosotros, por ejemplo, no bajamos la guardia. Uh-huh. Nosotros seguimos porque a mí me comentan a lo mejor, pues mira, ahora que ya están todos los usuarios vacunados, tanto de residencia como de centro ocupacional, van a compartir instalaciones, van a compartir, y la verdad que no. Ahora mismo nosotros somos un poco reacia al tema en el que estamos, en la situación en la que nos encontramos, y hombre, vamos a tener más flexibilidad, pero no vamos a bajar la guardia en ningún momento. Seguir manteniendo hasta que veamos a ver cómo va la cosa, pero lo vamos a seguir manteniendo. También tenemos, hombre, podemos dar la gracia de que tenemos unas buenas instalaciones, que tenemos grandes espacios, entonces es una zona abierta, que ellos están en residencia, los residentes de residencia están allí, pero también están en las instalaciones de fuera, en el patio. Pero no mezclamos usuarios de un servicio con otro. Por ahora no estamos un poco reacias a eso y entonces preferimos mejor hacerlo así. Lo decidimos en su momento y vamos a seguir, por ahora vamos a seguir así. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.